noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers 4, el programa de videojuegos de Sardañola Radio 105.3 FM, a día 16 de junio de este precioso año 2009, que solo lleva cosas buenas en cuanto a juegos. Chache, buenas noches. Hola, buenas. Muy buenas noches. Buenas noches. Tenemos a Ceros en cabina, como no podía ser de otra manera. Buenas noches. Por supuesto, Chocobo, por ahí tenemos también a Navi. Y que te calles, Navi. Tenemos también a Perro de Snake. Ey. ¿Qué pasa, perro? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Ay. Y tenemos, por supuesto, a Albus Dumbledore. Como no podía ser de esta manera. Albus Dumbledore. ¿Qué pasa, Dumbledore? Me queda un mes de vida, oye. ¿Por la peli? Sí. ¿Qué le parece? Hoy vamos cachondísimo ya, ¿eh? Ese servidor de ustedes, Tony García, Tony Chan, etcétera. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos Reading Paradise en Nintendo DS. Luego tenemos Very Anime también. Muchas cositas. Y además noticias frescas, refresco, señor, caballero. Y cositas así que tenemos hoy por Arcadia Gamers. Además de una crítica de Arcadia Gamers hacia ciertos problemas que están habiendo en Alemania, que comentaremos ahora mismito en nuestro espacio. Así que nada, gente, lo dicho, nos vemos en escasos minutitos. Nos vemos en Arcadia Gamers, que empieza el show. Hasta ahora. Madre mía, señores, lo que se está cociendo en Alemania, en el Bundestag. Échate el Bundestag. Antes Reichstag. ¿Eh? ¿Cómo? Antes el Reichstag. ¿Y ahora? El Bundestag. Ah, se dice así, ¿no? No sí, tiene sí. más chicha, Bundestag. No, claro. Ni con acento alemán, ni... Bundestag. Vale, perfecto. ¿Dónde está usted? En fin. Ay. Un mensaje que nos llega... No, vamos a ponernos serios, en serio. Un reclamo que nos llega desde Game Over del amigo Funs, que nos comentaba este mismo sábado los problemas que están habiendo en Alemania. Y es que recordaréis el tiroteo que hubo donde se mataron 16 personas perpetrado por Tim Kretschmer, un tipo que asesinó a muchísima gente en un colegio. Y él, evidentemente, iba armado y acabó con la vida de muchísima gente. Pues bien, según parece, Tim estuvo jugando a Far Cry 2 el día anterior y el gobierno alemán no ha tenido ningún tipo de prejuicio al culpabilizar a los videojuegos como el culpable de este acto y piensa, atención, llevar al Parlamento la idea de prohibir absolutamente la producción y distribución de videojuegos en el país germano. Videojuegos violentos, exactamente. Dicho esto, os sorprenderá saber que además pretenden aprobarlo antes del 27 de septiembre. Y preguntaréis, ¿qué tiene de especial esto? ¿Qué juego sale por ahí? Que es justo antes de las elecciones en Alemania, usándolo como medida política. Es decir, como bien nos decía Funse en el programa, están frivolizando sobre un tema tan serio como es asesinato de tanta gente. Encima están usando un arma arrojadiza como es los videojuegos, que, seamos serios, no creo que tenga la culpa. No, más bien no, ¿eh? Vale, no la tiene, evidentemente. No hay ningún indicio de que este haya sido el culpable, ¿no? En vale, porque caso. Si Tim, iba a decir colega, pero no, para nada, si Tim estuviese jugando a otro juego, yo qué sé, al Imagina Ser Mamá, ¿vale? Habría tenido la culpa, Imagina Ser Mamá. Es absurdo, señores, es que estamos hablando de hacer polémica donde no la hay. Estamos hablando de un depravado, evidentemente, un loco. Y no tiene nada que ver el tema del videojuego. Lo que pasa es que el interés es relacionar este tipo de videojuegos con conductas perturbadas de algunos seres humanos que se dedican a perpetrar estos genocidios. Exactamente, pero es que el mensaje que os queremos dar es que esto está pasando en Alemania. ¿vale? No está pasando ni en Estados Unidos, ni en Sudamérica, no. ni en África. Están avanzados para unas cosas y... Ni en Japón. Y para está esto, pasando, mal, ¿eh? Exactamente, Chache. Pero es que está pasando a escasos kilómetros de aquí, como aquel que dice, ¿vale? No está tan lejos Alemania. Y esto podría llegar a España tarde o temprano. No, no, Alemania, es que... El gran poder que tiene la Unión Europea-Alemania podría llegar a España sí, tranquilamente. Bueno, Chache, tú eras aquí el experto en eso. Y tú nos podrás informar mejor, pero... Esto si llega a España... O sea, seguramente será lo más cateto que se pueda hacer. Porque en este país, como somos... ¡Ah, venga! No hay juegos violentos que son... Y mira, a mí lo que más me duele de todo esto es que la gente que estamos en los medios de comunicación haciendo pues lo que hacemos, un poco divulgación, y nos dedicamos a hacer en nuestra vida personal hablar de videojuegos intentando que la gente pues entienda... Con la vista y que entienda que no pasan estas cosas por culpa de los juegos y que es un ocio normal y corriente. Claro, cuando salen este tipo de noticias siempre hablamos de esto. Esto no ocurre por esto. Seguramente este tipo, esta persona tenía una enfermedad, estaba de alguna manera pues enfermo. Y nosotros, nuestra tarea diaria es siempre intentar que los videojuegos no se les cargue de este tipo de adjetivos y de estas descripciones que no son correctas. Y viene ahora el Parlamento alemán y quiere aprobar una ley para prohibir los juegos violentos. Bueno, mira, pues como tú bien has dicho, Antonio, hay unas elecciones y pretenden ganar votos. Igual no les sale bien, o igual sí, o igual no, yo qué sé. Pero el caso es que es muy frívolo usar este asunto para intentar ganar votos. La política es frívola. Vale. Pero lo que vendríamos a decir es eso, que lo sepáis, lo que está pasando en un país vecino, como aquel que dice, y es algo que podría llegar tarde o temprano a España, esperemos que no, pero estad preparados, comentadlo, divulgadlo, si tenéis un blog, decidlo, y que la gente se vaya enterando del percal, porque esto es verdaderamente un problema. Y vete a saber qué pasará si esto cruza más fronteras. O si lo toman la Unión Europea como una manera de operar. Una directiva de la Unión Europea, como recordaréis, aquella famosa de las 65 horas que nos querían hacer trabajar, que al final no se llevó hacia adelante. En fin, después quieren que votemos en las elecciones al Parlamento Europeo, es una cosa maravillosa. En fin, bueno, acabamos con el tema y tomamos el programa con Fresquito y el Calentito. Ah. Perro. Puta madre. Perro. Bueno, normal ya. Melker. Ángela. Puta. Pero perro, por favor. Ay, qué perro. Que me quiere prohibir la hija de puta esa. Perro, ¿quién venga, se ha creído que? Tómatelo en serio. Si no la ha votado nadie. Dinos el fresquito. Dinos el fresquito. Pues evidentemente, esta cabronada que nos quiere hacer los putos nazis, estos alemanes. Por favor. Ay, perro. Nos pierdes, tío. Hemos empezado el programa muy bien, hombre, perro. Pero perro, hombre. Hoy, por favor. Rectifico, perdón. Si hay alguien alemán que nos esté escuchando, le pido disculpas, ¿eh? Y encima es que tenemos amigos alemanes. Creo, no sé. En fin, calentito. El fresquito era para esta gente, el calentito. Angela Merkel. Y Karian. El calentito. ¿Qué pasa? Es que lo vemos venir por allí por el fondo y pensamos, ¿qué? ¡Y Karian! ¿Qué pasa? ¡Déjalo tocar el sol! Sí. Bueno. Y Caro con las alas y eso, sabe Dumbledore, ¿no? Sale Harry también. ¿Sale Harry? Sí. Pero se está programado en Vallecas. Es el nuevo título de Harry Potter. ¿En serio? Sí. No creo, ¿no? Fantástico. Llegarás bueno a tocar. ¿Qué? Nah, es igual. Joder, ¿cómo estamos hoy? ¡Vamos al sumario! Hoy en Arcadia Gamers tenemos mucha chicha, tenemos muchísimas noticias sobre Icarian para empezar, luego tenemos Microsoft con el Project Natal, que parece que va a ser tan importante como el propio lanzamiento de la 360 o el E3, que aún colea con los juegos más esperados. Después, en el análisis, tenemos Raiden Paradise y para finalizar tenemos Very Anime, donde Edu nos hablará de... Detroit Metal City. ¡Fantástico! Es que es muy difícil hacer esto. No los tenéis en cuenta, es muy difícil. antes de empezar con las noticias, un apunte de los míos, de los que joden. Es muy poco profesional que cada vez que Tony acierta, la liéis tanto. Bueno, ceros. Un apunte también así que se podría decir es que Tony ha dicho que estamos a 16 y estamos a 18. ¡Otro! ¿Qué tal? Pero bueno. Un apunte importante que podríamos hacer... Es que eres tonto y ya acabamos el programa directamente. Un apunte que podríamos hacer es que no sé qué estamos preparando para el día 2 de julio unas elecciones entre Xbox, GameCube y PlayStation 2 cuando el resultado es obvio que va a ganar Xbox. Vosotros seguís perdiendo el tiempo. Con su catálogo va a ganar. Vas a ser la única persona en el mundo que después de 3 debates, Super Nintendo contra Mega Drive, Nintendo 64 contra Play 2 y GameCube versus PlayStation 2 versus GameCube, que es la que me falte. No te acuerdas de GameCube. Vas a ser el único que vas a... Dile algo. Vas a ser el único que vas a perder los tres debates. Si es que tienes razón. O sea, es una cosa tremenda, Antonio. Si mira, no... yo te digo una cosa. Yo llevo 2 victorias. ¿Tú cuántas llevas? ¡Cero! ¡Cero! Rodríguez. Te digo que no hay consola pequeña. De hecho, Xbox es realmente grande. Es demasiado grande. Y te digo una cosa. Quien ríe último, ríe mejor. Uh-huh. Y te aseguro otra. Bueno. Tenemos el mejor online, tenemos Shenmue y tenemos Halo. Eso será el día 2. No gastes tus cartuchos porque después no vas a tener nada que decir. No, cartuchos, Nintendo 64 y en GameCube, mira, porque les dio cosa, que si no me den cartucho. ¿Jugamos online a algo en la cube? ¿Jugamos? No sé. Estás intentando hacer reír y no lo estás consiguiendo. Vamos con Icarian. Bien, gracias, Ceros. Es que si no le cortas, no hay manera, Tío más pesado. A ver, el Icarian. Viene producido por Over the Top, nuestros amigos de Vallecas. Y diréis, Over the Top, lo recuerdo, los tuvimos aquí. Pues sí, esos mismos. Decir que va a llegar ya al WiiWare. ¿Sí? Por el día 19 de este mes, de hecho, ya mañana, a 1000 Nintendo Points, 1000 puntos de Wii, o lo que vendría a ser unos 10 euretes. Ni más ni menos. Ya lo tenemos aquí. Un juego realmente interesante. Deciros también que podéis visitar su página web, IcarianGame.com, Icarian con C, Game o Game.com, para que os informéis sobre el juego. Y decir que si tenéis 1000 puntitos de Wii y queréis gastarlo en algo. Sí, esos puntitos que habéis canjeado con las estrellas. Exactamente. Esos que tenéis ahí muertos de risa porque exactamente no sabéis cómo invertirlos en el maravilloso catálogo de juegos de la consola virtual de Nintendo, sí, sí, y de WiiWare, pues ahora de verdad tenéis la oportunidad de probar este título que promete mucho, que tiene muy buena pinta y que está hecho además en Madrid. En Madrid, en Vallecas, al lado del Teresa Rivero, al lado del gimnasio del Poli. Con el Langui. ¿El Langui? El Langui de la sección. ¿Quién es el Langui? Bah, inculto. ¿No sabes quién es? No, chache. Ay, de verdad. En fin. Icarian, que a partir de mañana ya estará disponible en vuestras Wii. Exacto, pues ahí estaréis. Espero, descargándolo. Microsoft dice que el lanzamiento de Natal será tan importante como el de Xbox 360. Le quieren dar la misma importancia, vamos, es que le tienen que dar importancia, va a ser lo que, en teoría, el nuevo paso hacia las consolas, ¿no? Esto está bien porque van a darle bombo al tema del Natal y no, evidentemente tienen para darle bombo, va a ser toda una revolución, pero... Yo de este titular, de esta noticia, de esta información, me quedo con que si dicen que el lanzamiento de Natal va a ser tan importante como el de 360, espero que el precio no sea tan importante como el de 360. Madre mía. Madre mía, cuánta razón tiene este chico. Estoy viendo el precio, 200 euros del Natal. Madre tranquilamente. Mía, qué poca razón tiene este chico. Chache, pero no sería lógico ponerlo a 200 euros. 180, 150, no, ¿los pagas? ¿Cuánto pagas por el Natal? ¿Cuánto pagas? ¿Cuánto pagas? ¿Cuánto pagas? Me apuesta 70 euros con juego. ¡Una polla como una olla! Chache, pero, ¡no más! ¡Están estos 70 euros! Escúchame. Pero tú, no, ¿de qué índole te has caído? Es que no lo entiendo. Pero a ver, chache, ¿cómo va a costar estos 70 euros? Pero Arma de Cántaro, ¿cómo va a valer 200 euros? 200 ¿se van a no, pero entre 100 y 150. 200. Mira, lo del Edu lo veo entre lógico, 100, lo tuyo lo veo una mamarrachada. Y te lo digo en serio, lo veo una mamarrachada. Y yo creo que lo que tienen que hacer es 70 mínimo. Mínimo. Pero anda. Yo creo que idea. El mínimo rondará los 100 y el máximo 150. Y seguramente se queden 150. 200. Mira, 200, ¿pero cómo? Yo lo dudo. Pero ¿cómo va a triunfar esto valiendo 200 con juego? Tú estás. Pero tonto, es que, pero está es que no te tienen que dar un juego, te tienen que dar tres juegos. ¿Que no ves que esto es la leche? 200. Te lo van a vender como que es la leche. Claro, esto es, tiene última tecnología y yo qué sé. Y no la hostia. No estoy de acuerdo para nada. Ya veremos. Ya. 200 pavos. Mira, 200. Y vamos a pasar todo por caja porque el Natal mola mucho. Pero cuando salió el sistema este de juego por Adawin, de la Cenicas, ahora que sale el Natal y jugamos así sin mandos y juego interactivo. ¿Tú estás diciendo eso? Yo estoy diciendo eso. ¿Tú estás diciendo eso? Yo estoy diciendo tengo eso. Tengo que recordar las épocas de Javi Kun, saca el cava y saca el cava. Y después ahí llorando. No. El Torita Real. No. La abuela presentó un mes antes, la vio un mes antes, dijo que era una mierda, no le creímos, pero tenía razón, como siempre. No lo entiendo. Mira, no eres, puede ser coño, así. Qué tonto porque eres. Tú siempre no tienes razón. Es más, siempre no casi tienes razón, nunca. Está bastante mal. Casi dicho. Nunca tienes razón. ¿Eh? ¿Vale? A ti lo del Mario Galaxy 2 se te ha subido la cabeza. Chache, cariño. Poquito, sí. 70 pavos. 70 pavos. 200. Si tengo que apostar por una 70. Cifra, apostaría por la de Ledo, en todo caso. 120 euros. Como 120. Mucho, 120 euros. O sea, tú dices 70 y apuestas por otra cifra. Es que tú pero ¿cómo eres va a costar, incoherente. ¿Cómo va a costar 200 euros? Sí, pero ¿cómo va a costar 10 euros más que un juego normal? Un sistema no, vale, así. Igual que un juego. Igual que el Wiimote, igual que el WiiPlay. Es no, que tienen no. que seguir esa estrategia, ni más ni menos. Seguir otra es cagarla. Va a costar como mínimo lo que dice el Edu. Como mínimo lo seguro. Mira, lo del Edu lo veo lógico. 200 euros desde luego, ¿no? Es que porque es una estrategia nefasta. Con juego. Apuntar 200 euros es que sería 200 con juego. Un sistema pasarás nuevo. Tú por caja, yo ni 200 loco. Con yo juego. Ni loco. ¿Cuánto cuesta el juego? 70, 130 el aparato. Anda. Hombre. Anda. No puede valer más caro con Guitar Hero. No puede valer más caro con Guitar Hero. 130 con juego. No puede valer más caro con Guitar Hero. Yo lo dudo porque te vendrán el juego obligatoriamente, 200 pavos. Lo y duro. Será un juego del rollo Wii Sport, Wii Mode, para que tú pruebes las cositas y todo eso. Ya está, no tiene más. A ver, esto es marketing, esto no es para que tú seas feliz. Esto es marketing. No, es ya, que, pero... Ver, es que ceros, hay que darle a esta gente lecciones. Pero... A ver, habla, Edu, habla. A ver, dudo que pongan un accesorio, aunque sea de la altísima calidad, al mismo precio que la consola en sí. Bueno. Es bastante absurdo, o sea, te sale más barato comprarte la consola en sí que el accesorio, es que no lo veo. ¿No es absurdo el precio de la PSP Go también? Chate, sí, pero aquí tienes la otra prueba. Pero aquí estamos comparando un accesorio con una consola. Bueno, ya ves tú. Esto es como una consola nueva. A mí, ellos lo están diciendo. El lanzamiento de Natal será tan importante como el de 360. No. 200 pavos con juego. 200 con juego. Venga, ya está, que estamos siendo un poco pesados. Vamos a hablar de algo. Reiterativos. Halo, jódete. Jódase usted. Ya ha salido aquí nuestro analista Romerales. ¡Hombre, analista Romerales! ¡Analista de guardia! ¿Hola? Ofu. ¡Ahora! ¿Y qué dice nuestro analista? ¿Qué dice? Que dice, pues, que Halo o ODST es el juego que más interesa a la gente comprar, con un 53%. Esto es una encuesta sacada después de la celebración del E3. Y en segunda posición se queda God of War 3 con un 49%. Y en tercera posición el Wii Sports Resort. Nah. Esto que ha hecho Romerales no tiene sentido. Porque en esta lista de 12 títulos no está Mario Galaxy 2. Ni el Call of Duty 2. Claro. Que saques o sea, esto después del E3, pues no. Esta lista del Romerales no tiene ni idea. No, bastante, bastante un poco así como, no sé, Halo, God of War. Después en cuarta posición tenemos Guitar Hero 5, en quinta posición Final Fantasy 13, en sexta el Madden 2010, el séptima Guitar Hero Van Halen. Después empatados en la octava posición teníamos Assassin's Creed, Need for Speed Shift, Need for Speed Nitro de Wii, madre mía, qué barbaridad. Mira, este estudio, que estos estudios se hacen, ya me gustaría saber con cuánto dinero de presupuesto. Esto no tiene ningún tipo de valor, esto yo no me lo creo. No, pero si es que, a ver, a mí lo que más me choca es que no esté Call of Duty Modern Warfare 2 en este ranking. Por ejemplo. Es el que más me choca, os lo digo en serio, me choca muchísimo, porque sí, no está. Y más siendo uno de los juegos que más la gente alabó, lo que sería el E3. Sí, sí. Bueno, no sé, mira, el Romerales, bueno, que no sabe. Pero bueno, Romerales también sigue hablando de otro asunto, ¿no, Tony? Pues sí. Hablemos. Pues Romera les intervendrá después, pero de momento decir que Halo 3, jódase usted, ODST, no va a ser lanzado finalmente a precio reducido como parecía ser que iba a ser una expansión. No, no, no. Al final va a valer los 69€ de rigor o $69.60 en el caso de Estados Unidos. O sea que va a valer lo mismo la expansión esta. Pero es que ya no es una expansión. Bueno, vale. Es que en un principio nos lo explican desde Bungie. Resulta que el juego en teoría iba a ser una expansión de Halo 3. Pero según han ido programando el título a lo largo del tiempo, pues no es una expansión, ya es un juego nuevo, es un nuevo Halo 3, es un Halo 3 2. Ahora ya no es una expansión. Final Fantasy X 2, pues lo mismo, Halo 3 2. Con lo cual, pues bueno, esperemos que el juego esté a la altura de un título de $60 o $70. Eso iba a decir yo, que al menos que lo que digan no sea un poco así diciendo, sí, es un juego nuevo y después se queda una expansión, sino que o sea, un juego de verdad. Al menos. Bueno, no. A ver qué pasa. A ver, yo lo que espero, se sabe que este Halo 3 ODST va a tener cosas nuevas, entre ellas la campaña, la tan celebrada campaña, evidentemente, que va a ser el gran punto. Pero también se estaba hablando hasta hace un tiempo de que iba a tener 3 nuevos mapas esta expansión. Vale, si va a valer $70 o $70, este juego no puede tener ya solo 3 mapas nuevos, caballero. Tiene que tener bastantes más. O sea, tiene que ser un juego a la altura de Halo 3 en cuanto a contenido. Si no, yo no pago $70 ni que me maten. Es que si no, para expansión, por ejemplo, buena expansión tendrías la de GTA 4. Exacto. Que eso es una buena expansión, tanta que parecería un juego nuevo. Sí. Pero bueno, dicen desde Bungie y eso, que están trabajándolo mucho, así que esperemos que evolucione y se convierta en un juego a la altura de Halo 3 en cuanto a contenido y a precio, porque ya que está con precio, pues que a contenido tiene que estar igual. De momento recordamos que sale en septiembre y que lo tenemos ya casi en nuestras manos, como aquel que dice. Vamos con el PEGI. Os hablábamos hace unas semanas en Arcadia Gamers, más bien meses, que el PEGI iba a evolucionar, que el PEGI iba a ser mejor y que iban a insertarle ciertas mejoras. Bien, ¿qué es el PEGI? ¿Recordáis lo que es el PEGI? El trato de edades para videojuegos con los contenidos que contiene este violento, ya sean sexo, ya sea miedo, ya sea violencia, etcétera, etcétera, o racismo, o lo que sea. El caso es que el PEGI ha evolucionado. ¿A qué? A colores. A colores. Trabajo, es que me lo imagino. Es que vaya idea. Plántate la noticia que nos dieron hace unos meses de no, es que el PEGI está evolucionando. ¿Sabes? Que yo me imagino la gente, las mentes pensantes del tema del sistema de calificación por edades, y les veo a todos sentados en una mesa y al jefe del proyecto del código PEGI o lo que sea, dice: a ver, mentes pensantes, lluvia de ideas, a ver, ¿cómo podemos mejorar el código PEGI? ¡Colores! ¡Bien! ¡Ya lo tenemos! Bravo. ¿Y qué color será el de 18? ¿El rojo? ¡Rojo! ¡Bien! El violento, claro, el de la sangre. ¿Y de 3 a 7 años? ¿Rosa? ¿Rosa? No, verde, no. Verde, verde, verde, como un semáforo. Ay, como un semáforo. Verde, puede pasar, semáforo, claro, puede pasar. Pasar. ¿Rojo? No, no, no pases. Puede. 18, y de, no pases. De 12 a 16 años, por esa regla de 3, tiene que ser. Naranja. Naranja. Sí. Pasa acompañado de un adulto. Exacto. Acompañado de un adulto. Tenga usted cuidado. Hay contenido un poco. Un poco violentito, ¿eh? Gamberrete. Ay, ay, ay, ay, ay. Vale, ay, pues ay. Esto es el nuevo Peggy. Es una cosa tremenda. A ver, yo si cumple. Si el Peggy era perfecto. No. El problema del Peggy no es el color. No es la gente que no lo usa. Claro, ese es el problema. El problema del Peggy es que no hay una información sobre el Peggy. Y no hay una cultura del Peggy. Y la gente que va a comprar a las tiendas se pasa el Peggy por el forro de los cojones. Y tú le hablas del Peggy y te piensan que te están hablando de los teleñecos. Entonces no vamos a ninguna parte. A ninguna parte. El problema del Peggy... ¿Qué es el Peggy Ceros? ¿Qué es el Peggy Ceros? El sistema de calificación por edades de... Te pasas el guión por donde te sale. Te pone en el guión que digas no los busques, teleñecos. Pero no busques en el guión. Ah, los teleñecos. Los teleñecos, ¿no? Ah, ponte un logro. No sigo el guión bajo ningún concepto. Será estúpido. Eres tontísimo, pavo. No, tú eres muy tontísimo. Bien, muy bien. A ver, entonces... Es decir, el problema del Peggy no es que ahora tú pongas colores. El problema del Peggy es que se extienda el uso correcto del código Peggy para que la gente, cuando va a consumir videojuegos, entienda de para qué sirve. En fin. El Peggy. El Penny, la rana Gustavo y toda esta gente. El señor Iwata ha hablado. Our pieces will make him survive. The Triforce must return to the light. Use the Ocarina Time. Pues el Financial Times le ha preguntado... Un momentito, Chache, discúlpame hacerte una pregunta así un tanto personal. Dime, querido. Si usted se quiere meter en una página de videojuegos... ¡Oh, sí, querido! ¿Dónde se mete usted? En Hargindos.com. Puede decirlo en un idioma inteligible. En Hargindos.com, vale. Antonio. Y si quieres escuchar otro podcast... Y dices, no quiero escuchar Game Over porque lo tengo muy sobao, ni Arcadia Gamers porque ya lo he escuchado. Te metes en Hargindos.com. En Hargindos.com. Level up. Y dices, ¿quieres ver vídeos de videojuegos, que caballero? Yo soy más comodón. Y yo me más gusta comodón, ver... ¿eh? Me gusta y no ver... te gusta meterte en varios links y tal, no. Te gusta tenerlo ahí, darle al play y verlo. Claro, Hargindos.com. Tienes todo. Hargindos.com. Es una maravilla. Hargindos.com, señores. Sí, señor. Y os recordamos que ahora sí que hay streaming, amigos del chat. Sabemos que estáis ahí. Y os decimos, si queréis participar en directo, 935805251. Además, recordaros a la página arcadiagamers.com y además nuestro querido foro, que va cada vez a mejor, arcadiagamers.com/foros. Y podéis acceder a él desde nuestra página principal. Un saludo a todos. Respira, bebe agua, y ahora voy a hablar del señor Iwata. Le habla, han preguntado Iwata, en el Financial Times. Al señor Iwata le han preguntado, el señor Iwata es presidente de Nintendo, ¿qué le parece? ¿Qué le parecía que a los rivales, sus rivales Sony y Microsoft, utilicen tecnología de reconocimiento de movimiento a través de una cámara? Diferente a lo que utiliza Nintendo con el Wiimote. Ajá. Pues bien, señor Iwata dice que sus ingenieros, las mentes pensantes de Nintendo, también estudiaron el tema del uso de la cámara, pero que decidieron desestimarlo porque por aquel entonces la tecnología del Wiimote, que es la de los acelerómetros, no me hagáis hablar del tema porque no tengo ni pajolera idea, pero bueno. Háblanos de acelerómetros. No. Es no. Vale. Bueno, la tecnología del Wiimote, acelerómetros, coño. Funcionaba, pues, esto del Wiimote mejor que el tema de las cámaras en el momento en que se estaba investigando el tema del Wiimote. Pues supongo que por allá... Pues ¿cómo iría? 2000, ¿cómo iría? 2004, 2005. Pues bien, el señor Iwata dice, para concluir, dice, hasta que ellos, refiriéndose a Sony y a Microsoft, digan cuándo lo van a lanzar, cuánto costará y el software que vendrá con ellos... Porque, claro, dice también señor Iwata que él piensa que el Natal costará entre 180 y 200 euros. ¿Lo dices en serio? Eso te lo ha sacado de la manga. Te lo ha sacado de la manga, ¿verdad, chache? Baja el volumen. Reconócelo, te lo ha sacado de la manga. Te lo ha sacado, chache. Solo dilo, no te vamos a rayar, te lo juro, no te vamos a rayar. ¿Te la ha sacado de la manga? Sí. Sube el volumen. Sigue. Bueno, Iwata en realidad no ha dicho lo del precio, pero ya lo digo yo, que para el caso es lo mismo. Y se está igualando a Iwata. Vamos a ver, Chachi, vamos a ver. Vamos a ver, por favor. Chachi está al mismo nivel que Iwata. ¿Respeta a Iwata? Hombre, sabía lo del Mario Galaxy. O sea, bueno, ahora el otro. Hombre, dejad de halagarlo. Hombre, si nadie más, aparte de Iwata y los que estaban creando Mario Galaxy, sabía sobre Mario Galaxy 2, Chachi tiene que estar al mismo nivel. Arcadia porque... Gamers está al mismo nivel. Bueno, Arcadia Gamers estará al mismo nivel que Nintendo y Chachi estará con Iwata, supongo, tomándose unas cañas. Claro, y cuando salga el. Madre mía, a ver, lo de la dice... Xbox y cueste 200 euros, dirá. Arcadia Gamers lo dijo. Claro, flojuzco. No, es así. Es otro éxito que me voy a apuntar, pero claro. Tú deja de apuntarte. Nadie creía en mí cuando le dijo el Mario Galaxy 2, os reíais y mira después lo que pasó. Nada. El tiempo pone a cada uno en su lugar. Vete con el patch. En fin, que el señor Iwata está esperando a ver qué es el camino que. ¿Cuál es el camino que han tomado Sony y Microsoft para saber cuál es el que ellos deberían haber. Ellos deberían haber tomado. En fin. Vamos a hablar ahora de Mirror's Edge 2. Patrick Sutherland de Electronic Arts nos confirma que se está desarrollando mediante un pequeño grupo de programadores, palabras suyas, que Mirror's Edge se está programando bajo la tutela de Electronic Arts, dice DICE. Electronic Arts dice que está desarrollando el Mirror's Edge 2, valga la redundancia. Hombre, si ya se esperaba la secuela de la trilogía, ¿no? Ajá. Y bueno, ya sabemos que al menos la están haciendo y que seguramente superará su primera parte. No sería de extrañar y tampoco es muy difícil, a pesar de las grandes ideas que tenía Mirror's Edge 1. Explotará las ideas que tiene Mirror's Edge 1. Y... eran muy buenas, pero después estaban ejecutadas de una manera un tanto polémica. Polémica, y los que no estábamos tan hipeados, pues no tenía por qué gustarnos tanto el juego. El caso es que incluso nos vienen las declaraciones del propio Patrick diciéndonos que el juego no era perfecto por algunos temas, varios diría yo, pero parecen que quieren arreglarlos y poner a Mirror's Edge a la altura de lo que debería haber sido Mirror's Edge 1. Mirror's Edge 2 a la altura de Mirror's Edge. Esperemos que lo consiga. 1 debería haber sido. En fin, yo estoy muy contento de que se vaya a hacer una segunda parte, porque estoy convencido de que Mirror's Edge 1 merecía justicia en cuanto a una nueva oportunidad, ¿no? En este mundo del videojuego, una segunda parte que quizás pusiera sobre la mesa los conceptos que por los que apostaba, mejorarlos y darnos un juego completo. ¿Cómo puede ser bueno un juego donde no hay gente por la calle? ¿Cómo puede ser bueno un juego con la gente por la calle? Es que eso era ridículo, chache, era ridículo. Quiero que te diga, es ridículo. En cuanto a diseño, espero que lo hayan echado a la calle. Al tío de diseño lo han debido echar a la calle. El tío ese suizo o sueco, ¿no? El IKEA es de Suecia, ¿no? Sí. El tipo ese sueco que ordenaba. Escandinavo y quedas de puta madre. Escandinavo. El tipo es escandinavo. ¿Escandinavo? Escucha. ¡Escandinavo! Yo también soy escandinavo. ¿Sabes cómo lo tenemos los escandinavos todo? No. No quiero saberlo. Como el nombre, pero al final. El caso es que las habitaciones de Mirror's Edge, todas las localizaciones de Mirror's Edge estaban ordenadas a lo IKEA, con colores estrambóticos por doquier y faltaban las banderas suecas. Pero el caso es eso, que el diseño era un desgraciado, los trenes pasaban cada 15 segundos, no había nadie por la calle, pero los trenes estaban a petar y era una sinvergüencería. En cuanto a diseño, es una sinvergüencería. ¿Qué le vamos a hacer? A partir de hoy sería escandinavo, porque un mago es donde le da la gana. Y ya, ¿eso no era un vasco? También. ¿Ah? Es que soy vasco también, ¿sabes? Ahí va la hostia. Oye, que yo soy un escaldún aquí, ¿eh? Oh, bueno, Dumbledore, la credibilidad es un poco... Sí, yo... ¿Dónde te piensas que está Hogwarts? En Finisterre. ¡En Euskadi! En Finisterre, allí al lado de Galicia. Tú coges el expreso y te plantas ahí. Ahí en Galicia, Finisterre, ¿no? Está en lo alto de una colina. Después en las pelis que lo pongan donde quieran. Harry, tienes que estudiar y aprobar geografía con McGonagall. Estás mal, ¿eh? McGonagall era transformaciones. Que yo también sepa, daba que un crédito variable de geografía. McGonagall daba un crédito variable de geografía, Dumbledore. Sí. ¿Estás seguro de eso? En el plan Bolonia viene luego. Ah, o sea, que jodas. Espera, un momento. Bueno, espérate. Lo siento, no quiero divagar sobre este tema, ¿vale? Porque sé que se está alargando el chiste demasiado. Sí. ¿Bolonia? Bolonia ha llegado a Hogwarts. Dios. Efectivamente. Y a las escuelas de Bulgaria y de Francia a también. A todas partes. Y ahora Harry, que ha acabado el colegio, vuelve a hacer Bolonia. Ahora vuelve. Va a hacer un máster. Tiene más trabajo para casa. Anda. Y vendrá a mi despacho a ayudarme. Pero... ¿No puede ayudarle a usted? A las prácticas. No. Ya te contaré otro día sobre el plan Bolonia y Hogwarts, venga. Vale. Fantástico. Más. ¡Romerales de guardia! Este es Romerales 2. Romerales 2, porque como hoy ha salido dos Romerales, pues Romerales 1, el de la noticia anterior, y este es Romerales 2. Analistas de guardia con Romerales 2. Romerales nos dice que pues Nintendo tiene que reaccionar ante la caída de ventas de juegos para Wii. Dice que se vendieron 289.000 juegos para Wii, que puede parecer una barbaridad, pero que eso en realidad significa una caída del 58% respecto el mismo mes de mayo del año pasado, de 2008, y también la peor cifra absoluta mensual para Wii desde enero de 2008. Vaya. El señor Romerales ha explicado que en Wii prevé una rebaja en el año 2009 y que una cosa está clara. Que para Wii, que tiene, aunque cumpla las previsiones, que para cumplir las previsiones tiene que, pues, o presentar una nueva versión de la consola o rebajarle el precio presentando una nueva revisión de la consola, o bien reducir las previsiones anuales de beneficios de Nintendo. Eso es lo que dice el señor Romerales. Eso sí, después de este parrafazo de una cosa tremenda, de una erudición, vamos, exquisita. ¿Sí? Dice que, claro, la Wii está de puta madre. Como está tan bien, pues a poco que baja un poquito se nota más. Ah. Ajá. Es que es otra vez la noticia mamporrera del tío este. Primero te dice una cosa, te dice, no, Wii, fatal, qué mal lo tiene, como no bajan el precio, como no hagan una nueva versión, Pero es igual, porque tiene el 48% de la cuota de mercado. Y PS3 y Xbox están más mal. ¡Uf! O sea, por un lado te vende una cosa y después te la suaviza. Es decir, Romerales. Final Fantasy Tactics. Según el portal CVG, uno de los clásicos de PlayStation 1, Final Fantasy Tactics, acabará llegando a la PlayStation Network. Y la fuente de este rumor ha sido la ESRB, que es la clasificación por edades de Estados Unidos. Por esta clasificación de edades, normalmente te enteras cosas que flipas. Sí, Marvel vs. Capcom 2. Normalmente, la clasificación por edades en USA es enterarte de todo lo que va a salir en PlayStation Network o en Live Arcade antes de tiempo. Sí. Porque normalmente tienen que poner una calificación a un juego. Dice, pues, a Final Fantasy Tactics lo han puesto para todos públicos. Y en este caso, pues, en teoría va a salir para PlayStation 3 en el PlayStation Network. No sé si ha sido gracias a Final Fantasy 7 que ahora van a empezar a ir saliendo Final Fantasy para PlayStation Network. Por todos lados. Inundados. Pero en realidad es buena idea. Final Fantasy Tactics, el primero de PlayStation 1, aparte del port de PSP. Que era fantástico. En realidad es un juego bastante desconocidillo, uh-huh, por así decirlo, y de gran calidad. Bien. Pues, la gente lo comparaba con el Tactics Ogre, que es otro juego de estrategia por turnos, pero bueno. Es una buena noticia porque hay que tener en cuenta que este tipo de juegos, y ahora hablo pues por el más reciente que salió, que fue Final Fantasy VII para el Store, el caso es que hay mucha gente que a pesar de todo es de otra generación o de otro rollo, o que ha venido aterrizado en el mundo de las consolas hace relativamente pocos años y no tuvo la oportunidad de jugarlo. Entonces, claro, pues tiene esa oportunidad en PlayStation 3 y ahora. Y más teniendo en cuenta que lo que digo, Final Fantasy Tactics, gracias, lo hemos visto aquí en España gracias al port que hubo para PSP. Ahora podemos jugar al original, por si la gente o no ha podido conseguir el port de PSP, pues ahora podrá jugar al original en su PlayStation 3. Te diré la absurdez de siempre, Edu. Esperemos que llegue en castellano, pero es una absurdez, así que no va a llegar. Es más, te diré más absurdez aún. Esperemos que hagan remakes de todos estos juegos. O sea, ojalá. Pero va a ser que no. Bueno, muy difícil. Pero bueno, oye. Por pedir, que no quede. Al fin y al cabo, pedir es gratis. Sony, que ya ha anunciado, bueno, va a anunciar, por así decirlo, lo que va a ser un sistema, el sistema de descargas para PlayStation Go. En este caso, según rumores, porque todo esto son rumores, será un sistema parecido a lo que sería el iTunes. Es decir, un archivo que lo instalaremos en el PC y después en nuestra PSP Go. Y de ahí podemos descargar aplicaciones para esta consola. Como estoy diciendo, todo esto son rumores. En teoría, los rumores apuntan que el software este parecido al iTunes valdrá entre $2 y $6. Supongo que harán el cambio dólar a euros será el mismo, es decir, los costará $2 o $6. Sí. Y tendrá un espacio limitado de 100 megas. Así que no sé cómo va a tirar esto. Ni por qué lado va a tirar realmente, porque si son 100 megas solo... Se rumorea que en la feria de Colonia de agosto, si no recuerdo mal, veremos algo al respecto. Los rumores dicen que Sony aprovechará esta feria para presentar este nuevo sistema de descargas. A ver. Pero como decimos, son rumores. Evidentemente, si se va a basar PSP Go un sistema de descargas, esto lo tienen que tener ya, pero vamos... Hombre, supongo que esto lo tienen que tener acabado, o sea, la consola... Al menos el concepto de cómo van a hacerlo lo tienen muy claro. La consola en sí sale dentro de nada y estas cosas la tienen que hacer bastante tiempo adelantado para saber que ese sistema no va a fallar, porque, porque si se va a dedicar realmente al contenido descargable y sus juegos van a salir en descargas, tienen que tener un sistema bien adaptado. Y sobre todo una interfaz que sea sencilla y todo el rollo, porque si no, no entiendo tanta cosa con el sistema de descargas. Veremos. Supongo que ya lo veremos en la feria de Colonia y a ver qué enseña Sony. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Pim, pum! Noticias Metal Gear. Dame un cigarrito, Antonio. ¡Toma, perro! ¡Ay, qué clásico! ¡Qué caro está el tabaco ahora! Ya ves, vaya palo nos han pegado los fumadores de liar. Perro, por favor. Y a los de no liar también, ¿eh? Sí. Apunto que a los de no liar también. Bueno, pues... Problemas de fumar. Bueno. Hasta ya este tema del noticias Metal Gear. ¡La verdad! He dicho, he dicho, noticias Metal Gear. Exacto. Perro, Nemperfeina, ¿eh? Nemperfeina, ¿eh? Yo, que ven parlo catalán, ¿eh? Sí. La noticia es la siguiente. Metal Gear Solid Peace Walker, sabemos y tenemos más imágenes. Sí, ya tenemos más imágenes del juego. ¿Y qué quieres que te diga, perro? ¿Te gustan las imágenes? A mí me han ¿Qué gustado. Pensáis de Metal Gear Solid Peace Walker? A mí me gusta. A mí también, ¿no? Y teniendo en cuenta que según Kojima va a ser la continuación directa de Metal Gear 3. Metal Gear Solid 3 va a tener el juego de Metal Gear Solid Peace Walker como secuela perfecta ¿dónde estará Kojima al frente? Pero, por favor, más... Es que piensa que hace mucho que no estoy por la radio y tengo que recordar. No te da derecho a hablar como un mindundi. ¿Perdona? Que no te da derecho a hablar como un mindundi. Y me lo dices tienes tú. Tienes que tener valor. Tienes que ponerte delante del micro y decir, yo soy el comunicador. Yo hablaré para mi prensa. Madre mía. Yo hablaré para mi público. Antonio, estás haciendo el ridículo. Sí, cállate, me está dando hasta miedo. Cállate la boca. Estoy enseñando al perro. A mí ahora mismo en me vez acabas... de callaros y mira al mismo... perro, perrico, lo estás haciendo... A mí ahora mismo me has dado vergüenza ajena. ¿Qué te ha gustado? Y a mí también. ¿Qué te ha gustado a ti lo de la vergüenza ajena? ¿Eh? Las has escuchado hoy dos o tres veces y ya. Le encanta lo de la vergüenza ajena. Madre mía. Ay, ¿podemos hablar de videojuegos o qué? Oye, perro, por favor, sigue. Pues eso, y la cosa pinta bien porque Kojima está al frente. ¡No! Como en Metal Gear Solid Rising, donde el protagonista es Raiden. No has visto nada del juego, perro. Y no me tienes gusta. Ningún derecho. Yo te digo lo que va a pasar. Ese juego va a ser un juego de hostias. ¿Y por qué tiene que ser no malo? Tiene que ser malo por ello. Yo estoy de acuerdo con el perro, ¿eh? Fíjate no lo que le he visto. Porque Kojima va a estar de productor y además hay otro indicio. Y es que Metal Gear Solid Rising no va a utilizar el mismo motor gráfico que Metal Gear Solid 4. Ya nos dicen muchas cosas. Cambio de concepto, cambio de motor gráfico. Juego de hostias. Pero no tiene por qué. Juego de hostias. No tiene nada de malo. Juego de... No tiene nada malo. Juego de hostias. Que no tenéis ni idea. Oh, por favor. A ver, ¿quién es el maestro aquí en Metal Gear? Yo. Claro. Vale, vale, perro. ¿Qué van a hacer? Es que no van a hacer un juego. Ciñámonos al asunto del Peace Walker. A mí me gusta. Mucho. Ahora, me trastoca los comentarios de Kojima respecto a que es la continuación de Metal Gear 3. Yo lo siento, pero Portable Ops yo creo que era además suficientemente bueno, suficientemente buen sí. título, como para recoger el testigo de Metal Gear Solid 3. Vale, evidentemente estamos comparando una cosa lejanísima, porque Metal 3 es la expresión juego. Máxima de videojuego y arte en cuanto a videojuego y demás, y el Portable Ops es un juego que cumple muy bien. Y para su PSP, pues... Oye. Exactamente. ¡Hostias! Pero yo creo que se le merece un perro, respecto yo creo que... a ese Portable Ops. Perro, ¿qué es? Mira, juego. Baja el volumen. Repite conmigo. Mira, repite lo que yo digo. Juego. Juego. De. Hostias. Hostias. Perro, te marchaste del programa. Qué poca gracia tienes, de verdad. Tú tienes. A ver, Cero, repite conmigo. Juego. Yo no estoy aquí para hablar, perro. Continúa. Rancio. Uy, qué humilde es el Cero. Uy, qué humilde. Qué rancio. Uy, qué humilde. ¿Te puedo abrazar? De hostias, claro. Eres tontísimo, pavo. Dime. No sé, Edu, ¿qué te parece? A ver si va a ser un juego de hostias, no lo voy a negar. Raiden, pero acción... hijo de puta, que hables del Peace Walker. A ver... No le hagas caso al chucho. A ver, el Peace Walker me gusta. Va a ser la continuación del 3, seguro. Está hablando de Outer Heaven. ¿Y Raiden Portable Ops? ¿Y Raiden? ¿A ti te gustó el Portable Ops? A mí me gustó el Portable Ops, pero oye, si en el Portable Ops no estaba Kojima por medio y aquí sí, será por algo. ¿Y Raiden qué te parece, Eduardo? A ver, a mí... Chochinado. Mi opinión sobre Metal Gear Rising. A ver, como Metal Gear, si la gente se va a esperar un Metal Gear, yo creo que no va a ser su juego. Evidentemente este juego se va a centrar en la acción, seguro. Pura y dura. Es que... A ver, Tony, es que... Sin están precipitados. ¿Pero qué hace? Una cara mira, a ver, de Raiden. Vamos a hablar. Baja el volumen. Mira, quiero hablar un momento. Vamos a ver. Aquí hay que sacar conclusiones de este tipo. Porque si tenemos después que hacer... aciertas y ya está. Y aparte, tenemos que hacer un programa de 2 horas. Habrá que hablar de cosas. Vale, no nos vamos a limitar a leer pero la información. Déjame déjame que os pregunte una cosa. ¿Y si fuera de hostias? ¿Qué os hace pensar tan gratuitamente que el juego va a ser malo? Yo, no he dicho, yo pregunto. No, eso lo has pensado eso tú, lo que tienes pensado, una mente pervertida y perversa. Eso lo has pensado tú. Yo he dicho que a los que buscan un Metal Gear no le va a gustar si va a ser un juego de hostia. Y yo, personalmente, si es un juego de hostias, me lo pienso. Así de claro te lo digo. ¿Eh? Yo, y si encima sale Raiden, vamos. Yo, al contrario que Chache, si es un juego de hostias, me lo compro. Porque me gusta ese tipo de juego. Y aparte, claro, yo es que Edu y yo nos entendemos. Sí o sí, el juego. Vámonos. Por eso. Pero más. Metal Gear Arcade. Ay, Dios, el Metal Gear Arcade. Bueno, Edu, perro, básicamente. Me está... llamado perro, PS2. Metal Gear Arcade. Pues ya ha salido lo que serían las primeras imágenes de este juego. Se ha visto la cabina del juego. Y ya se han, ya han empezado a salir cosillas más que nos ponen un poco cómo va a ser este juego, ¿no? Y lo primero que dicen es que será un juego para 16 jugadores, que llegará hasta 16 jugadores, y que estarán todos comunicados a base de internet o por máquinas que tengamos al lado. Aparte de esto, el juego es la versión arcade de lo que sería ya el Metal Gear Online. Aparte de esto, tendremos un modo historia, un modo misiones, en el cual podemos jugar en cooperativo. Ofu. Y el apartado gráfico, pues nos pondremos unas gafas 3D y jugaremos con una tecnología 3D. A ver. Edu, es apetecible, suena. Pero es que a Konami no le ha salido ninguna en la recreativa. Bien, de momento, aparte de Dead Money. De sus legendarias franquicias, digamos. Dead Castlevania, Silent Hill, Metal Gear ahora. ¿Castlevania, Silent Hill? Me falta Gear. Uno. No, pero bueno, no. El caso es que han sido un desastre. Pro Evolution tuvo versión arcade. Sí, ¿verdad? Tuvo una versión arcade con puertos para mandos de PlayStation 2, incluso, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y no tuvo ningún tipo de repercusión al final. No. Ninguno. Yo sé, si es que a mí me suena muy apetecible este Metal Gear Arcade, pero es que no le veo nada de arcade. Yo, la verdad, lo veo un Metal 4. Más que apetecible, si sigue siendo, si es que si va a ser el Metal Gear Online, no tiene mucho sentido hacer un Metal Gear Arcade. Si ya existe el Metal Gear Online, no le veo el sentido, francamente. Y es que después de jugar a la recreativa de Silent Hill, es la mayor basura que he jugado en recreativa en años. ¡Qué basura de máquinas, señores! ¡Qué basura! Es que no me da buen rollo Konami con las máquinas en el siglo XXI. ¿Qué quieres que te diga? En el siglo XX era fantástico. Haunted Castle. Y las que nos estamos dejando. Pero yo qué sé. En el caso de Metal Gear Arcade me parece patético. Estamos hablando de videojuegos, que es la idea, es el leitmotiv del programa. Pero... Y yo también hablo de videojuegos, ¿eh? No hablas de videojuegos. Opina del Metal Gear Arcade. Yo opino. Venga, va, yo opino. ¿Sabes para qué son las gafas 3D especiales? ¿A que no lo sabes? No lo sé. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque en las cabinas hay enganchado un moco que yo pegué cuando probé el juego. Y entonces las gafas 3D son para buscar ese moco y quien lo encuentre tiene premio. Chistes de mocos. Bueno. Chistes de moco, recurso de los 90, finales de los 80 quizás. No tienen gracia ya, perro, no tienen gracia ya. Los mocos verdes de las tortugas ninja, mocos negros de los cazafantasmas. El moco del Sí, señores. Apología del moco. Pues entonces lo el moco, moco, ese gran desconocido. Ese gran desconocido. La miseria del moco. Podemos escribir una obra filosófica. La miseria de los mocos. Pero si es verdad. ¿Qué coño? Los mocos, por favor. Lo digo en serio, los mocos han ¿Por qué sigues el rollo al perro? ¿Te metes con el perro censurándole por hablar de los mocos? No puedo, tío, no puedo. Es que me lleva a su territorio. Pero me lleva a su territorio. Igualmente. El moco que hay enganchado en la cabina. Quien lo encuentre tiene la edición especial de Metal Gear Solid 5. Apología del moco. Venga. Dejamos ya esta estupidez supina y nos vamos a hacer otra cosa. Informar. Venga. Me embauca. Sí, señores, amigos y amigas, oyentes y oyentas, ya tenemos aquí la confirmación de este maravilloso anuncio que nos hizo Nintendo hace unos meses del sistema para no dejar de jugar nunca. Y es que Miyamoto ha explicado en qué consiste el asunto este de que tú, cuando estás jugando a un juego, pues te quedas pillado, le das a la interfaz de la consola y le dices: esta parte, muéstrame cómo se hace. Ábrete, sésamo. Y no me digas que lo hace. Y lo hace. No me digas. Y lo hace. No me digas. Sí, señor. Porque, por ejemplo, cuando estés en un apuro, es lo que te estoy contando, pues le pides ayuda a la consola, que te dirá que, pues, cómo se consigue pues pasar esa fase y tú hasta que no veas que puedes seguir más o menos normal, no asumes otra vez el mando. Miyamoto ha hablado al USA Today y dice, en New Super Mario Bros. Wii, es el primer juego donde se verá este sistema, si un jugador se encuentra en una zona difícil, esto les permitirá superar las zonas problemáticas y recuperar el mando cuando estén preparados. Y sí, lo estamos estudiando de cara a otros juegos también. En fin, es una medida que a mí me produce ningún tipo de ilusión, evidentemente, ajá, pero que responde fácilmente a la política de Nintendo de ensanchar el mercado para que mucha gente que no sabe jugar a los juegos más tradicionales tenga esta especie de ayuda para no, cuando llegue una fase que no sepas cómo pasar, decir, apago la consola y vámonos. Pues no, porque el lema de la campaña es ningún juego sin terminar. Ningún juego sin terminar. Si la idea no es mala, si la idea no creo que sea mala, os lo digo en serio, porque eso pasa. La gente a veces deja el juego porque no puede pasarse cierta parte y lo deja pues abandonado. Te jodes. Pero es que eso si ya... Lo entiendo, si es que entiendo las dos posturas perfectamente. Pero creo que se podría hacer algo intermedio, ¿no? Una ayuda, pero sin pasar pero, el nivel, hombre. Pero una ayuda, por ¿no? Favor. Es que vamos a ver, o sea, ¿quién te hace te pensar? Coge el mando y te lo hace la consola. Ya, o sea, ya, la ya. La consola te hace la pantalla. Pero escúchame, amigo Edu. ¿Qué le hace pensar al amigo Cheto que usa esto? ¿Qué le hace pensar que si no se pasa la pantalla, por ejemplo, 4-2 del Mario, se va a pasar la 4-3? ¿Y quién le hace pensar que se va a pasar la 4-4? Pues se la pasará con y la ayuda de Infinitum. Siempre. Mira, yo creo que los juegos son tan escandalosamente fáciles. Vale, eso es otra discusión. Y sé por dónde vas, tienes razón. Que hacer esto, de verdad, hay que ser muy, pero que muy, pero que muy, pero que muy cateto para no poder pasarte una zona. Ya. Pero bueno, sí, oye, está el tema este porque hay gente, pues coge la consola. Claro, pues una persona de 40 años. Pues lo puedo entender, lo puedo entender. Ahora bien, si te has gastado 50 pavos en un juego, eres un poco gilipollas y estás viendo cómo la consola se lo pasa por ti. Pero bueno, oye, mira, yo qué sé. Esto puedes es para dejar gente un poquito que más. Quiere rememorar viejos tiempos de que te pasabas el mando jugando a juegos tan inverosímiles de pasar el mando como el Ocarina of Time. ¿Vale? O sea, ya puedes pasarle el mando a la consola para que juegue y vas hablando con la Wii. Con un Project Natal sería perfecto. Con un Milo. Vas hablando con el Milo, se va pasando el Ocarina of Time. Y tras esta divagación, pues podemos seguir con el tema. ¿Paga? Vale, pues Milo, hablando de Milo, resulta que desde Microsoft nos llegan unas declaraciones de nuestro grandísimo amigo Gail Kim, que nos comenta, entre otras cosas, que están muy contentos con el rumbo que está tomando los juegos third party y las descargas, concretamente hablando de, vendría a ser Metal Gear Rising y los episodios descargables de Grand Theft Auto. Sobre Metal Gear nos dice que la economía está apretando lo suficiente como para que los desarrolladores se apunten a la multiplataforma y no puedes ignorar en ese aspecto de multiplataforma una consola como Xbox 360. Es la segunda plataforma del mercado, con lo cual tienes que contar con ella. Y respecto a Grand Theft Auto, nos comenta que están muy contentos con las ventas que están teniendo, además para tranquilizarnos con el contenido de la balada de Tony Gay. Y os recuerdo, amigos, que Tony se escribe con I latina y no con Y. No soy ese Tony, no soy gay. No pasaría nada si lo fuera, pero no lo soy. Y decir que el contenido del juego, a pesar de su marcado instinto sexual, será correcto. Pero no, Dumbledore, no, por favor. No, no, no, no, no. No, Dumbledore, no, no, no, no, no. Yo tardaba en salir, ya, hombre. No te van a salir otra vez. Si le dijera que no y se callara, más trañado, más trañado. No, claro. No puede ser, lo estamos dominando. Aquí te voy a tener que hacer yo una veda quedabra, ¿eh? Buenas noches, Harry. Una veda quedabra. ¿Cómo estás, Tony? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al perro que está ahí? Le digo a Veda que da, Abra, y se queda todo parado. Bueno, ¿qué tal, Tony? ¿Eres sexual? ¿Eres gay? ¿Eres...? No soy. ¿No? No. ¿Seguro? Seguro. ¿Te lo has pensado bien? Mira que tengo una nueva asignatura en Hogwarts Bolonia, ¿eh? No me digas. Sí. ¿Y cuál es? Se llama Prácticas en el despacho de Dumbledore. ¿Y en qué consiste? ¿Cuántos créditos son? Toda la carrera. Una mierda. Toda la carrera. ¿En serio? ¿Por qué no sales de ahí nunca? Ah, pues yo quiero pero no sales del... ¡No sales de ahí nunca! ¿Qué dices? ¿Que quieres venir? ¡Firma! No, si no salgo, ¡firma aquí mismo! ¡No, no me haga firmar! ¡Firma! ¡No me haga firmar! ¡Firma! ¡Que no he traído la varita! ¡Firma, guarro! ¡Ay! En fin. ¿Pero entonces de qué sirve si no puedes salir? En fin. Vaya asuste. Y escúchenme. Que no tendrá un contenido sexual desagradable, que será correcto y apropiado dentro de su contexto sexual, con lo cual podemos estar tranquilos. ¿Tú estabas intranquilo con el aspecto este, Edu? Sí, lo estaba, sí. ¿Por sí, qué? Te lo veía en la cara cuando hablábamos de ello. Chache, ¿tú lo estabas? Mucho. También, ¿ves? Ceros, ¿lo estabas? Déjame en paz. Bueno, perdón. En fin, que no os preocupéis, que el contenido será bueno, no pasa nada, que será muy bueno. Qué pesado eres, que ya te hemos entendido, hombre. Vamos a hablar ahora de persona. De persona humana. Ay, decir que ya se están viendo más imágenes del remake de Persona en PSP que embarcará en otoño en Estados Unidos. Qué pinta, qué buena pinta tiene. Tiene muy buena pinta este juego de la saga Shin Megami Tensei. Estoy deseando verlo. Pero aquí no se ha dicho nada, ¿no? De Europa, como siempre, no pero Edu, idea, pero ¿no? A ti te extrañaría que este juego no saliera teniendo en cuenta que ya han salido juegos como Persona 3, la continuación ya, de Persona pero 3. Lo que sí que me molesta un poco es que estos juegos no se han visto en idioma español. Es decir, tenemos la versión igual que podemos tener una americana, es decir, con subtítulos en inglés, 50 hercios. 50 hercios. Pero en fin, pero el caso es que al menos lo tendremos. Que algo es algo. Dijo sí, pero a ver si se animan, porque esto es, casualmente los personas son juegos que necesitan ser entendidos y que no te falte nada y necesitan estar en español, la verdad. Sí, sí, pues son obras maestras, verdaderas obras maestras que pasan desapercibidas por el público RPG porque no salen en castellano. El que aprecia verdaderamente el género del RPG juega a Persona y lo flipa. El Persona 3, de hecho, desde nuestra página amiga Mary Station, comentaban que llegaba a ser casi de los mejores RPGs que había visto PlayStation 2. Y lo peor es que creo que es cierto. ¡Es cierto! O sea, Persona 3 es un título realmente interesante. ¡Más! Games on Demand. ¿Os suena este nombre, amigos? No me pues suena. Pero será el nuevo nombre que se le dará a Xbox Originals. No. Games on Demand. Y además decir que va a contar Games on Demand en la Xbox 360, va a contar con los juegos del Xbox Original, además de nuevos juegos de Xbox 360 para descargar desde el servidor del Xbox Live. Juegos como el Biochocolate, sí señor. Y ante el Biochocolate, como tiene que haber un yin y un yang, el karma tiene que estar nivelado, tenemos ni más ni menos que a Sonic el Erizo. Sonic the Hedgehog. Buenas noches. ¿Qué quiere usted, Funspot? Vamos a jugar a una versión mejorada de Sonic the Hedgehog. Eso es imposible. Sí, señor. No. Le recuerdo que cruzaba paredes haciendo el spin dash. Nuevos Las mundos. Cruzaba y caía al vacío. Nuevos mundos, nuevos personajes, nuevas opciones jugables. Más cargas. Más ítems. Ah. Maravilloso. No como la versión de Wii, que viene con ralentizaciones. Sí. ¿A qué viene la cagada esta, la metida al de Wii? Es la realidad. Eres gilipollas, infórmate. Ay, por favor, siempre lo acabo igual. El día 2 de julio anunciamos ya que estoy yo aquí, ¿verdad? Buenas noches a todos. El día 2 de julio, debate moderado por mi persona, donde tendrá lugar la lucha entre Nintendo Wii. Ay, Nintendo Wii no. Vaya, Nintendo GameCube. Bueno. Sí, es un pequeño. Los profesionales tenemos estos pequeños traspieses. Sí. Nintendo GameCube, Dreamcast, Xbox y PlayStation 2. Dreamcast no la vamos a meter. Ah, no la vamos a meter, Funspot. Por mucho que insista, no la vamos a meter. No. ¡Qué vergüenza! Es una consola secundaria. Es penoso. Admítelo ya. Es una consola secundaria. No tienes ni idea. De segunda división. Es más, de segunda B. Si queréis jugar a los juegos de Dreamcast, tenéis que ir a Xbox. ¡A Xbox! ¡Dadle vuestros votos Dreamcasteros a la Xbox! ¿Para qué? Estás pidiendo el voto útil. ¿Quién siguió el sistema online defendido por Dreamcast? Xbox. ¿Quién dio cobijo a Shenmue 2 en Estados Unidos? Tras una negociación un poco cogida entre manos y tal. Tony, Xbox. No está permitido el voto útil, ¿eh? Tony. O sea, ya está bien. ¿Qué hizo Play 2 por Shenmue? ¿Hobby consolas engañando? Por favor, Polonia. No digas mentiras diciendo que... ¿Quién ha cogido a Dreamcast? ¿Quién ha cogido a Dreamcast si solo cogiste un juego? ¿Qué va? Yo solo digo... Ya está. Esto nos lo guardamos para el 2 de julio. Yo no digo nada. Porque tienes la de perder. Perdona. Los nintenderos somos legión. Somos legión. Sí. En fin, vais a perder. ¿Otra vez? Ya, no, yo lo Mira, sé. Yo sé quién no va a ganar. ¿Sabéis quién no va a ganar? ¿Dreamcast? Y yo con eso ya me contento. Antes de irnos con las breves, otra noticia, había rumores de que Infinity Ward iba a hacer cobrar por el multijugador online de Modern Warfare 2. Recordamos que ya no es Call of Duty 6, sino que ahora ya es solo Modern Warfare 2. Y ellos han salido, el Rob Bowling de comunicación de Infinity Ward, a decir que no tiene absolutamente nada que ver ese rumor con Infinity Ward y con Modern Warfare 2, y que nunca se incluiría un sistema como este en un título de este tipo, y que el multijugador será igual y gratis para todo el mundo como siempre. Fantástico. Breves. Ah, pues vamos. Venga. Ponte el chándal. ¡Oh! ¡Wow! Gimnasio, tú. Gimnasio. Microsoft pone su servicio Xbox Live a 1 euro al mes, durante este mes, evidentemente. Así que si os queréis abundar el Xbox Live y tener la sensación de ser un Gold, es el momento. 1 euro, muchísimas horas de diversión. Assassin's Creed 2 ya tiene fecha en Europa. El 20 de noviembre lo tendremos por nuestras tierras en PlayStation 3 y Xbox 360. Y también desde Ubisoft nos confirman que no están preparando una versión de Assassin's Creed 2 para Nintendo DS. Ya se hizo una versión para Nintendo DS de este juego, pues la segunda parte no va a tener su versión para Nintendo DS. World at War, que supera los 11 millones de unidades sumando todas las plataformas que ha aparecido. Buena cifra para los Call of Duty y dicen que las de Call of Duty y Modern Warfare 2 también irán por allí. Por último, recordamos que Virtua Tennis 2009 llegará mañana a vuestras tiendas con el Wii Motion Plus, que dicen que hace más cositas con el mando, pero nosotros no lo tenemos tan claro. Más. En Japón. Buenas noches. Uy. ¿Qué? Soy Pepe Pejine. No me diga usted que es usted. ¿Me vieron ayer en el programa? ¿Qué programa? Ayer salí por la televisión. Una mierda. Salió Pepe Pejine. Me pises que llevo chancla. Una mierda. Los mejores años de nuestra vida. ¿Qué dice? El programa de televisión española. ¿Qué dice usted, Pepe Gines? Pon la canción. ¿Qué dice usted? Pero tú, ¿tú crees que un tío con este pedazo de voz? La voz, el DGS de las vocales al final es espectacular. De vacaciones a Japón. ¿Quién puede decir mejor Japón que yo? Nadie. Está muy lejos. ¿Japón? Pepe Gines. Japón. En la guitarra, el maestro Ebushan. El niño Katsuki. ¿Y usted salió en la tele? Yo salí en la televisión. ¿Y qué hizo? Con unos cuantos kilicos de más. No me diga. Está usted en el chonchete. Ofu. Ay, cositas de Japón, y en este caso hablamos de King of Fighters Online. ¿Qué? King of Fighters Online, sí, ya salió el primer tráiler de lo que va a ser la aparición de King of Fighters en lo que sería el sistema online. Y nos hemos encontrado con un juego de acción en tercera persona con algunos toques RPG. En este tráiler se pueden ver a varios personajes como Terry, Kyo, Joe, pegándose contra varias gente al más puro estilo beat'em up. Este juego, evidentemente, solo tiene las licencias de SNK Playmore, es decir, la compañía de los KOF no está programando este juego, sino lo estará desarrollando Triple Games y Dragonfly, que son empresas de Corea del Sur, que son los que más llevan el tirón de los Multimassive Online RPG con Ragnarok, y en este caso van a sacar un KOF. El tráiler en sí no está mal, a ver lo que después aparece con esto. De momento lo único pantante es que no sale Yori. Uh-huh. Y que salen todos los personajes que salieron en KOF 94. No ¿Por sé qué, si... ¿Por qué esta especie de hype sobrevalorado con respecto a Yori en los King of Fighters? Quiero decir, si todo el mundo sabe que Yori va a salir, ¿por qué ese Yo no lo tengo tan claro. ¿Por qué no? Bueno, sí, al final del trailer sale. ¡Claro! No, al principio no, porque como salían todos los del 94, pensé, a mejor es solo del KOF 94. Pero como al final sale Kula, ya dices... Ya no puede en, Final 12, en el Final 12, perdón, en el King of Fighters 12, que igual, ¿sabes? O sea, Yori no sale, Yori está muerto, no estaba muerto, le hemos cambiado la ropa. Y lo que muere. Siempre pasa igual. ¡Ane! ¡Qué dota de la semana! Doctor, doctor. ¿Sabe usted, amigo Chache, usted que es un gran fan del Señor de los Anillos, ¿qué tendría que ver el Señor de los Anillos con Castlevania? ¿Qué me diría usted? Pues la verdad es que no se me viene nada a la cabeza. Ni puñetera idea, ¿verdad? No. Pues ¿sabía usted que ciertas armas vistas en el Señor de los Anillos son parte del arsenal de Castlevania Symphony of the Night? ¿Lo sabía usted? Hombre, lo sabía. Pero no habías caído. No había caído. Pues entonces no me vale, chache. Vaya. Vale. Bueno, pero sepas. Buena anécdota. Buena anécdota, sobre todo porque ha sido pensada hace 30 segundos. Ay, por favor, pero buena chache, anécdota. Por favor, chache. Chorchache. Chorchache. A ver, chache. ¿Qué falta hace decirle al oyente las cagadas del programa? Pues no nos habíamos acordado. Ya estás bien, chache. Ya estás contento. ¿Qué has logrado con ello? ¿Eh? ¿Qué has logrado? Explícaselo al Tony, porque yo no lo entiendo. ¿Tú lo entiendes, Edu? ¿Tú lo entiendes, Ceros? Yo agradezco... ¡Que te calles! No entiendo nada. Vámonos a la... Somos personas, un programa transparente. Eres estúpido y transparente. Pero eres estúpido. Venga, va. Vamos a fumar tabaco caro. Música y volvemos. Eso iba a decir. Lo importante no es el cómo, sino el cuándo. Mira, las 11 menos 10. Justo para escuchar Arcade Gamer. Pues hemos escuchado dos temas del juego que vamos a analizar esta noche, Rimmy Tengoku. En este caso hemos escuchado el primer tema, que proviene de Rimmy Tengoku, de Game Boy Advance. Y después del otro tema del Rimmy Tengoku Gold, que es el que toca analizar esta noche. Exactamente, Rhythm Paradise en nuestro país. Bien, vayamos al análisis. Lo que vamos a hacer hoy en Arcadia Gamers es casi casi un hito en lo que vendría a ser los podcasts de videojuegos españoles. Vamos a haceros una demostración del juego en directo y lo vais a entender perfectamente con la versión de Game Boy Advance. Y diréis, pero Tony, Edu, Chache, Ceros, ¿estáis locos? Y os diremos, quizás. Pero también os diremos otra cosa, quizás así lo entendáis. Así que vamos adelante. Esto es Rhythm Tengoku de Game Boy Advance, que salió en agosto del 2006 en Japón. No lo vimos en Europa. Decir que viene programado por la gente de WarioWare y es esto. Así que música maestro, baja el volumen Ceros y dale caña, Evo. Vale. Ahora nos encontramos, vemos la imagen y vemos a unas especies de soldados. ¿Soldados? En los cuales tienen al jefe de los soldados y van a tener que hacer unos ritmos. Ajá. Ahora veremos esos ritmos. ¿Y qué está haciendo ahora? Ahora estamos siguiendo el ritmo de una canción. Mientras damos pasos. Ajá. Y ahora paramos. Y ahora sale un karateka. ¿Un hacemos... karateka? Sí, y pegando puñetazos. A un tiesto. Ah. O sea, a ver, repasemos. En cosa de medio de 30 segundos hemos visto un karateka y unos soldados. Efectivamente. Vuelven los soldados. Y sí, ahora tenemos un karateka. Y mira, otra vez. Y ha pagado una hostia. Puño, puño. Y otro puño. Bien. Y ahora volvemos a los soldados. Fantástico. Soldados karatecas, ¿eh? Soldados y karatecas. Pero esto es solo el principio del juego. Es el principio del juego. Efectivamente. ¿Qué? ¿Y qué ha pasado ahora? Karateka. Y tenéis que seguir el ritmo dando a los botones. A la A. Solo a la A. Y ahora. Más karateka. Efectivamente. Joder, el puñetero karateka. Qué música. Oh yeah. Oh yeah. Y ahora unos monos. Unos monos. Tres monos. Y ahora una cebolla con pelos. Y le tenemos que arrancar los pelos. Sí, a la cebolla le salen pelos en la barba. Y tenemos que arrancársela con una pinza. Esos son los pelos creciendo de la cebolla. ¿Eso es WarioWare o qué? Es de los creadores de WarioWare. Y ahora un bateador con un alien, al cual tenemos que darle las pelotas. Un bateador con un alien, una cebolla que le crece el pelo, un soldado, un karateka. Y ahora unos monos. Aplaudimos. Y los monos. Y esto es Rhythm Tengoku, el primero de Game Boy Advance. O sea, qué diversidad, Edu. De personajes... De situaciones y de cosas. Pero deja ya de jugar, hombre. Guarda la consola y niño. Me he viciado. Deja la consola, niño. Esto que hemos visto. Qué música, Dios. Esto que hemos visto es Rhythm Tengoku de Game Boy Advance. Y diréis, ¿pero qué estáis haciendo, amigos? Pues yo os lo cuento. Es que es la mejor manera de explicar el juego. Porque es que es un juego que exige ritmo. ¿Vale? Y con esto... El Nintendo DS, que es la versión que estamos analizando hoy, Rhythm Paradise, de Nintendo DS, que sale hace unos días aquí en España, usa la función táctil de la consola DS exclusivamente. Decir que en vez de usar la consola en pantalla horizontal, la usamos en vertical y que tendremos que usar distintos movimientos para hacer los más de 50 juegos que nos propone este título Rhythm Tengoku. Distintos tipos de movimientos con situaciones absurdamente absurdas, japonesas totalmente, un humor muy japonés de este que te puede gustar o puedes llegar a odiar, pero en el caso nuestro, pues a nosotros nos encanta. A mí me encanta. A mí me encanta, ¿qué quieres que os diga también, Edu? Sí, que sí, que sí. El caso, la gracia de Rhythm Paradise es que en ningún momento del juego te están explicando casi qué tienes que hacer. Tienes un pequeño tutorial que si lo pillas, perfecto, pero si no lo pillas es tu problema. es tu problema, ¿sabes? O sea, el juego se desentiende, con lo cual puede llegar hasta a frustrarte. Pero tampoco son tan difíciles de entender. Ya, pero el leitmotiv siempre es seguir el ritmo con las situaciones que se están llevando a cabo. No hemos visto, por ejemplo, el caso del samurái que tiene que pegar catanazos. Samurái, sí, ya lo he dicho bien. Samurái pegando catanazos a una especie de bichos con una nariz muy grande. Todo muy absurdo, todo muy absurdo. Desde una fábrica donde tendremos que tirar una especie de tornillo que entre dentro de un par de arandelas. Es que es todo un cúmulo de situaciones que hacen ruido y que tendremos que usarlas para hacer música con ellas. Efectivamente. Bien, jugabilidad. No se pierdan la música, no se pierdan la música, que es una obra maestra. Decir que Ryo y Tengoku, como bien hemos señalado, usa funciones táctiles exclusivamente. Concretamente usa 4 movimientos para los juegos. Tap, flick, hold y slide. Empezamos por el tap, que es tan sencillamente como dar golpecitos. Tap, tap, tap, tap. ¿Vale? De distintos juegos nos proponen dar golpecitos para seguir el ritmo. Ritmos de batería, ritmos de tambor, de lo que sea, de lo que nos proponga el juego. Todo tipo de movimientos para tapear en la pantalla de DS. En el caso de Hold, es el movimiento de mantener el stick pulsado en la pantalla táctil y soltarlo cuando nos lo digan. O cuando pensemos que nos lo dicen, porque no nos lo dicen en ningún momento. Por ejemplo, imaginaos un coro de 3 tíos cabezones y un maestro de banda. Pues el maestro de banda levanta la batuta y el niño cabezón comienza a gritar como un descosido. ¡Oh! Se calla y el siguiente hace el mismo tempo. ¡Oh! Entonces tú tienes que levantar, cuando el otro se calle, el stylus para gritar como un descosido el mismo tiempo que ellos. ¡Oh! Con lo cual, si la cagamos, nuestros compañeros y el maestro nos mirarán mal. Si no, pues no pasa nada, lo habéis hecho bien y ya está. Y el juego es así de absurdo constantemente, ¿vale? O sea, todo tipo de pruebas con estas cosas. Bien, flick, deslizar la pantalla por... deslizar el stylus por la pantalla. Por ejemplo, un juego de ping-pong, ¿vale? Te vienen las palas, la bola, y tú haces flick para enviar la pelota al otro lado, mientras el ping-pong, ping-pong, ping-pong, haciendo el ritmo de la música. Ping-pong, exacto. Y por último, tenemos slide. Slide vendría a ser el impulsar, el enviar para arriba, ¿no? O sea, el típico trampolín, el típico muelle, que nos propondan juegos con pelotitas realmente graciosos. Bien, ¿cuál es la gracia de esto? Teniendo tap, hold, flick y slide. Pues bien, la gracia de esto consiste en que el juego nos va proponiendo distintas pruebas con distintos personajes, con distintas metas que tendremos que ir consiguiendo, siguiendo el ritmo siempre. Pero una vez concluidas las fases principales, nos dan un remix. Estos remix están compuestos por las pantallas que hemos hecho anteriormente, formando así una canción en conjunto de las pruebas que hemos realizado anteriormente, con lo cual todas se mezclan. Y si no sabemos o no recordamos qué debíamos hacer en esas pruebas, lo vamos a pasar realmente mal. Básicamente porque la canción quedará fatal. Exactamente. Entonces notaremos que la canción está saliendo bien porque la canción no suena bien. Si lo estamos haciendo bien, en cambio, sonará bien. Si lo hacemos perfecto, nos darán la puntuación Gold. Y si no, pues nos irán dando puntuaciones peores respecto a la función que hemos hecho durante el remix. Pero decir que veremos situaciones del todo absurdas en estos remixes, combinando las distintas opciones que hemos hecho. Con lo cual, se vuelve un juego realmente divertido, un juego realmente complicado según avanza el título, pero es muy interesante de cara al jugador que le gusta los juegos musicales, porque es que es un verdadero soplo de aire fresco a este género en Nintendo DS concretamente, que no veíamos nada interesante en este género, casi desde el Elite Beat Agents o el Owendan en Japón. Sí, la verdad es que saliendo de lo... se sale del estereotipo de juego musical. Es decir, el típico juego musical como fue Owendan, que se salió un poco del estilo normal, que era básicamente DDRs y juegos en el cual simulamos que tocamos un instrumento. Y se nos proponían una especie de juegos o minijuegos, como así decirlo, haciendo música. Oye, una gran idea. Sí, sí, ni más ni menos. Pues eso es lo que nos propone Reading Paradise, ni más ni menos. Pero es que el estilo único, marcado, que tiene este título es casi referente ya en cuanto a los juegos absurdos, juegos musicales que podamos ver a posteriori en distintas consolas. Pero es que es verdaderamente fantástico. Gráficos. El apartado gráfico del juego es único. Digamos que no, para ser justos, casi no deberíamos ni puntuarlo, porque si tuviéramos que puntuarlo sería casi deficiente. Pero es que es un juego que no se basa en los gráficos, sino que se basa absolutamente en el sonido. No exagero si os digo que sabiendo más o menos lo que hay que hacer en cada prueba, no, me remito a los cuatro apartados anteriores que comentábamos, el slide, el flick y el tap, para saber qué hay que hacer en cada juego y en cada momento, podríamos casi jugar con los ojos cerrados. Sí, sabemos el ritmo de la música, sí. Si sabemos el ritmo de la música, es un juego que podemos jugar con los ojos cerrados y sigue siendo igualmente divertido, aunque no veremos las situaciones absurdas que nos invita a ver. Yo, por ejemplo, ya lo digo yo, que absurdo. Mis experiencias con Rhythm Paradise se basa básicamente en trenes, metros, sitios que puedas jugar un ratito, ¿vale? Y no saber cómo hacer una prueba y decir, coño, tengo que sacarla y empezar a tatarear la canción. En el tren. En el tren, tatareando una canción porque no hay una prueba, por lo menos en el de Game Boy Advance, en el de Nintendo DS, no me acuerdo que estuviera, que es... Le recomendé a Edu, como no tenía acceso al de Nintendo DS porque había sido un día complicadísimo y no se lo podía prestar porque Edu no estaba en Sardañola, yo tenía que hacer 1000 recados y demás, le dije, al menos hazte con el DDS que tiene Kyushi en su casa, su novia que lo tenía en su casa comprado, uh-huh, y pruébalo. Por favor, pruébalo, porque es el tipo de juego que te va a encantar. Y me encanta. Y había una prueba en la cual hay un fantasma que va apareciendo y le tienes que dar un flechazo para capturarlo. Y claro, el fantasma va con un tipo de ritmo de canción, en el cual se acelera o se frena y va más lento. Y claro, no podía darle al fantasma. Yo, espera, tengo que aprenderme la canción. Pues si no me equivoco, además, en el Game Boy Advance, según se acercaba el fantasma al objetivo, se iba bajando la música. Sí, efectivamente, o se aceleraba, depende del caso. Y claro, me ves a mí, en este caso, en el hospital, así. Uf, os digo, ha sido un día complicado. Ahora, flechazo, pum, y no le daba, digo... Mierda, me ha acelerado la canción. Y claro, me he tenido que aprender la canción de memoria e intentar acelerar o frenar para intentar capturar al fantasma. Pues esa es la grandeza. Esa es la grandeza de Reading Tengoku o Reading Paradise en el caso de Nintendo DS. Por ejemplo, la canción que acabamos de escuchar es una idol subido en un escenario cantando una canción y debajo unos macacos, unos monos, siguiendo el ritmo con las palmas. ¡Impresionante! Si es que es una maravilla de juego. Es una maravilla de juego. Pero... decir que eso en cuanto a gráficos, de verdad, es un diseño tan abstracto, tan japonudo, por llamarlo de alguna manera, es tan especialito que no seríamos justos si quisiéramos criticar este apartado, porque es un juego único en su género, como aquel que dice, y como único en su género, pues necesita aspectos gráficos como el que estamos viendo en este juego. Así que yo de momento lo pasaría por alto como aquel que dice y lo dejaríamos como mera anécdota este apartado gráfico, porque de verdad es que ni lo necesita. Lo que sí necesita, y está muy bien surtido, Reading Paradise, es el sonido. Vamos con él. We'll be right back. Composiciones simples en cuanto a los minijuegos y composiciones ya realmente interesantes en cuanto a los remixes, combinadas, evidentemente, con las de los minijuegos, haciendo unas composiciones realmente interesantes donde notamos que estamos participando de una manera realmente importante en la música y que en ningún momento, quiero remarcar esto, más que nada por jugabilidad, que en ningún momento el juego nos está diciendo si lo estamos haciendo mal o lo estamos haciendo bien. Más bien, tendremos que intuirlo según actúe la gente de tu lado en el juego. Sí, por ejemplo, los niños esos que te miraban mal si lo hacías mal. Efectivamente, siempre tendremos algo que nos indique que lo estamos haciendo mal. En este caso, en otros juegos como DDR o Wendan y tal, tenemos la típica barra de lo estás haciendo mal, te bajamos la barra. En este caso no. En este caso, si lo haces mal y acabas la canción y te no te la has pasado, te jodes porque la has hecho entera, pero no te ha servido para nada. Efectivamente. Moraleja, memorízala. Sí. Exactamente, y ese es ni más ni menos que el modus operandi de este Reading Paradise. Pero en cuanto a música, decir que es realmente brillante. Son composiciones muy simples, de verdad, son muy simples, pero es que es brillante. Pero es que además hay una noticia realmente interesante respecto a este Reading Paradise, que a mí me lo hubieran dicho hace un año cuando salió el título en Japón. Para empezar, si me hubieran dicho que este juego iba a salir en España, me habría costado creerlo. Pero es que si encima me dicen que el juego, con un marcadísimo acento japonés, con sus composiciones japonesas y demás, me dicen que cuando llega a España van a traducir al castellano las canciones, y encima lo han hecho de una manera realmente satisfactoria, señores, yo ante Nintendo solo me quedo a quitarme el sombrero y decir bravo, bravo, bravo. Porque habéis hecho una verdadera translación de... ¿Translación está bien dicho? Han trasladado el instinto japonés a un juego en castellano de una manera realmente espectacular. Vamos, que han hecho una localización. Localización, gracias, Edu. No me salía la palabra y he buscado un sinónimo. Una localización muy, muy, muy buena de este juego, la sí, verdad. Muy, muy buena, muy, muy buena. Y es por eso que os quiero recomendar que si tenéis que comprar este título, por favor, hacedlo en el mercado español. No os vayáis al japonés, ni os vayáis al americano, ni os vayáis al europeo. No, compradlo aquí en España. Porque es que es un juego que realmente se lo han trabajado. Han hecho un trabajo muy digno. Y estamos pagando por juegos en España que vienen en inglés, súper mal trasladados, súper mal hechos, y que estamos pagando los 40 euros sin ningún tipo de problema. Y en cambio, cuando nos dan un juego que está a la altura de las circunstancias en cuanto a su localización, no nos da la gana de pagar 40 euros por un juego que está perfectamente trasladado al castellano. Así que yo, por mí, de verdad que os lo digo, que este juego se merece esos 40 euros porque es largo, es divertido y encima está súper bien traducido y está súper bien trasladado. Es genial, genial. En cuanto a apartado sonoro, de verdad que desde Arcadia Gamers nos quitamos el sombrero porque es una verdadera maravilla. Conclusión. La primera conclusión que voy a sacar sobre este título es que es una verdadera maravilla, es una gran noticia que tengamos este título en España. Me alegro muchísimo porque no tuvimos el de Game Boy Advance, que creo que era realmente más fácil de entender. Sí, porque solo teníamos un botón en este caso. Un botón y la cruceta. Un botón y la cruceta. Las canciones del juego, pues si tienes que pegar un puñetazo a una bombilla, una maceta, a un meteorito, una pelota de fútbol, tenemos que hacerlo con la A para que sonara el ritmo de la canción. Si teníamos que escondernos, pues con la A. Todo se hacía con la A. ¿Has visto en el Game Boy Advance lo del ratón y el gato? Hombre, claro. Es espectacular. Me imaginaba que esa te iba a encantar en concreto. Pero sí, volviendo al tema, decir que me alegro muchísimo porque haya llegado un juego de esta índole a un mercado tan complicado como es el europeo. Le auguro un gran éxito, o eso espero. Y el boca a boca espero que haga muchísimo con este juego. Espero también que le hagan una propaganda a la altura. Recordamos que en Estados Unidos lo ha estado anunciando la mismísima Beyoncé. Ni más ni menos que Beyoncé. Así que esperemos que en España hagan algún anuncito, porque la verdad es que la propaganda que están haciendo con el profesor Layton, un juego que en teoría en España... Amparo Baró. Bueno, también, ¿por qué no? Pero el caso es que la propaganda que en un principio iba a tener profesor Layton, un juego que yo pensaba, francamente, que iba a pasar sin pena ni gloria por nuestro país, gracias a la publicidad que le están haciendo, ¿sí? Está triunfando el profesor Layton. Y encima, siendo un juego tan realmente bueno, pues yo me alegro. Pero en el caso de Rhythm Paradise, decir que es un juego absolutamente recomendado, es un juego que debéis comprarlo en España, porque es que la traducción es espectacular y es divertidísimo. Es un ejemplo de cómo tiene que ser un juego fácil, un juego sencillo en cuanto a ejecución, divertido en cuanto a título y complicado en cuanto a materia, porque es que realmente es un juego que tendréis que dedicarles horas y tendréis que memorizar para entender el concepto de Rhythm Paradise. Y si os gusta el WarioWare, cualquiera de ellos, ya os digo desde ya que es una compra obligada. Pero en el caso de que no os gusten, o no os guste el sistema así de humor japonés y demás, juegos y tal, pues mejor no os va a gustar. No os va a gustar para nada. Pero si os gusta el humor japonudo y estas cosas, estoy seguro que es un juego que no dejaréis de reíros con él, que disfrutaréis muchísimo. Y que decir que en Arcadia Gamers, atención a la nota, se lleva un 9, porque es un juego excelente a toda regla. Además, va a ser uno de los pollas 3D del año, y viendo el catálogo de Nintendo desde este año, creo que va a estar complicado de que alguien haga sombra a esta propuesta tan original desde Nintendo. Así que pollastre de oro para Rhythm Tengoku, y le deseamos muchísima suerte a este producto desde Arcadia Gamers. Venga. Fede Rata, señores, nos comentan desde la cabina que ya lo está anunciando Beyoncé aquí en España. Pero es lo que tiene no ver la tele. Lo siento, amigos. Yo es que la tele solo la veo para jugar a la 360 y a la PlayStation 3, caballero. ¿Y para ver el fútbol? Y para ver el fútbol. Ah. Que no vea España cómo está en la Copa Confederaciones. No me extraña. ¿Has visto Italia? ¿Qué ha pasado? Yo cuando lo he dejado estaba perdiendo contra Egipto. ¡No me digas! 0-1. ¡No me digas! Sí, sí. Yo quería ver un España-Italia otra vez. Es que pita Gandur. No, ese está retirado. Ese le dieron una mansión cuando acabó el España-Corea, chache. Ese le dieron una mansión. Y un coche. Se puso de oro el tío. Espérate ya, anime. Perdón. Pues aprovechando que estamos hablando de un juego musical, pues vamos a pasar a hablar de un anime musical, un anime que trata sobre la música. En este caso es un anime, llamamos anime de poca duración, es decir, los capítulos duran como mucho 10 minutos y son solo 12 capitulitos, y en este caso el anime es Detroit Metal City. ¿Puedo decirte algo, Edu? Sí. Tengo que agradecerte a ti y a la sección Ver y Anime el ver a Jimmy Noipo. De verdad. Edu, lo están diciendo desde el foro, me vais a disculpar, no recuerdo quién era que te ha dado las gracias por recomendar esa serie. Yo también lo reitero, gracias por hacerme ver a Jimmy Noipo. Es increíble. Es increíble. Vaya serie, señores. La estáis siguiendo ahora en este momento, si la estáis siguiendo, estáis flipando como yo. Y de verdad, Edu, vaya serie, vaya serie. Si no la habéis visto aún, ver a Jimmy Noipo. Tenéis que verla. Y crujo los dedos para que la editen aquí en España y comprarla en una edición de DVD como Dios manda. De momento no se ha dicho nada. Ojalá. Y como es una serie larga, bueno, siempre hay esperanza. Pero ha salido Initial D. Yo una edición así de Initial D o con Hajime no Ippo sería fantástico. Esperemos que la saquen. Pero bueno, vamos a hablar de lo que es The Trend Metal City. Perdón por él. Esta serie, que es una serie corta, de 10 minutos de duración cada capítulo, en este caso solo tenemos 12 capítulos. No, vamos a hablar de la historia en sí, y nos narra la historia de Shoichi Negishi, un chico amable, buena persona, ajá, que se va de su pueblo para cumplir un sueño, ser un famoso cantante de música pop. Shoichi cumple parte de su sueño, que es ser cantante. Qué original eso, eh. Pero, oye, déjale hablar. Pero que yo ya como, sé que va a como ya he dicho, cumple parte de su sueño, ya que no se convierte en cantante pop, sino que se convierte en cantante y guitarrista de un grupo death metal llamado Detroit Metal City. En el escenario, Shoichi se convierte en Krauser II, que según los rumores, inventados por la discográfica, todo dicho de paso, mató a sus padres después de violarlos. Evidentemente, Shoichi no es así, y quiere dejar el grupo a toda costa, pero la presidenta de la discográfica no le va a dejar ir. Un día, Shoichi se intenta escapar del grupo, se va a una tienda de música y se encuentra con una amiga llamada Yuri Aikawa. A Shoichi le gusta, pero aquí hay un problema. Yuri trabaja en una revista de música y claro, evidentemente las revistas de música no están muy de acuerdo con lo que sería el death metal. Y por lo tanto, ella odia ese estilo de música. Así que aquí comienza la historia de un chico que tiene que convivir con dos personalidades totalmente opuestas. La del chico amable y buena persona que regala flores a su madre. O el bestia que se intenta follar a la torre de Tokio para hacer contentar a los fans. Y esta es la vida de Shoichi Negishi. Así que tenemos aquí a los personajes. Una serie brutal, ¿eh? Esta sí que la he visto, es increíble. En este caso tenemos al protagonista de la historia, un chico amable tranquilo y un buenazo. Pero cuando ya está en el escenario y se transforma en Krauser II, empieza a hacer verdaderas brutalidades, aunque siempre las hace sin querer. Por ejemplo, tenemos el capítulo de los Sentai. El capítulo de los tenemos de los Power Rangers. Por ejemplo, tenemos ya el típico capítulo en que Shoichi ve a un... Shoichi intenta siempre hacer su estilo de música, que es el estilo pop, y se pone en mitad de la calle pues a tocar música e intentar ganar el dinero como puede. Y en este caso ve a otros que están haciendo covers de lo que sería haciendo, digamos, versiones del grupo de Detroit Metal City, ¿no? Y esto le cabrea un poco y, por ejemplo, lo vemos que se pone el traje de Krauser, aparece, empieza a tocar, viene la policía, Krauser, Shoichi dice, oh, no soy yo, pero sin querer se resbala y le pega un guitarrazo en la cabeza y empieza todo el mundo, oh, Dios, le ha hecho el Matapolis. Cosas así, ¿no? Un poco absurdas, pero bueno, Shoichi intenta... Bueno, es una serie de humor, como estoy con una serie de humor y sobre todo... Matapolis. Y sobre todo para 18 años, evidentemente. Porque, por ejemplo, otra de las escenas, Krauser dice... Muere. Vuelve... caeré del cielo ante vosotros. Y todo el mundo empieza, oh, eso significa que caerá de un sitio alto y eso tiene que ser la Torre de Tokio. Y entonces, pues... Krauser tiene que ir para ahí como sea y empieza, mira, me estoy follando a la Torre de Tokio y cosas así. Un poco absurdo todo. Muy absurdo, muy absurdo. Pero evidentemente Shoichi no quiere seguir el grupo porque a él lo que le interesa es ser un cantante pop. Pero vez cruzadas las puertas del death metal... Una pregunta, ¿qué encontraremos? ¿Más humor o más música en este anime? Más humor. Pero bueno, hablamos más de los personajes. En este caso tenemos también a la amiga de la infancia, bueno, amiga de la universidad, Yuri Aikawa, que trabaja en la revista de música. Y como siempre, a ella le encanta cómo canta Shoichi normalmente. Pero no como odia Krauser. Totalmente a Krauser II, evidentemente por su estilo de música y su estilo de canciones. Pero Shoichi no sabe que Krauser es él. Efectivamente. También tenemos a Teremuchi Nishida, que es el batería del grupo. En este caso es un gordo, bajito, aparenta ser un otaku y es un pervertido. Habla poco, y lo poco que habla es para decir alguna guarrada. Lo que más escucharemos de él es la palabra clítoris en todo momento. ¿Por qué toca la guitarra así? ¿Qué pensará en clítoris? Y cosas así. Es un personaje que muy poco puedes decir de él, aparte de esto. Clítoris. Después tenemos a Masayuki Wada, que es el bajista del grupo, y en este caso lo vemos y es el personaje más normal. Es decir, le encanta death metal, está en un grupo de death metal, no lo oculta, y si tiene que mentir lo hará bien, y al contrario que Negishi y Nishida, pues está contento y evidentemente no quiere que Shoichi se vaya del grupo porque según él, pues es el componente ideal para el grupo, porque siempre que le acaba cagando siendo Krauser 2, hace que todo el público estalle en alegrías y en este grupo tan famoso. Sí, evidentemente. Sí. Y o después sea, tenemos a la que sería la presidenta de Death Records, que es la discográfica. Y como me decís, dos, que la presidenta es una persona agresiva y maleducada como pocas. Le encanta el death metal, porque según frases suyas, el death metal hace que le chorre el coño. Esa es una frase literalmente de ese joder, personaje. Edu, que venía a anime más desagradable, tío. Es así, o sea. Tú, acaban de acabar la actuación y lo primero que me dices es: habéis conseguido que esta noche me chorre el coño. ¿Quién le nevara las tetas, eh? E intentará a toda costa, evidentemente, que Shoichi se vaya del grupo y transformarlo en el death metal, haciendo situaciones realmente para ella aprovechar para transformarlo, pero para Negishi se convertirá todo en una tragedia tras otra. Desde que llegara a la habitación de Negishi, al piso de Negishi, y decir, esto no es un piso de alguien que es fan del death metal, empieza a destruirlo todo, a pintarle las paredes, a tirarle los discos de música pop, cambiándoselo todo por música death metal, y haciendo así que el pobre Negishi pues pida una humillación tras otra y hacer locuras de varios tipos. Mientras es el puto amo como Krauser II. Efectivamente. No dejemos de olvidar que Krauser II es el puto amo entre los fans del death metal y nada más. Después, efectivamente, tenemos la música, que es excelente si te gusta el death metal, ya que en cada de estos escucharemos algún tema o no. Y si no te gusta, pues bueno, siempre te quedarán las canciones pop que hay por medio, que son bastante absurdas. Pero en esto no, en esta serie no es que la música sea el factor clave, sino el humor que tiene esta serie. Siempre se ve parodiado el pop en esta serie. Efectivamente, están todos los estereotipos del pop, lo tienes ahí. Te amaré siempre. Te amaré siempre, canciones de amor, algunos personajes más afeminados que otros, grupos que por sus canciones están en la cima y cosas así. Que el pop siempre se verá allí perjudicado. Y el death metal, como no, también en su parte, por culpa de Negishi, que quiere dejar el grupo, pero no puede. Y la animación de esta serie, pues, no es gran cosa, ya que he dicho que son capítulos de 10 minutos en los cuales, pues, la animación no va a brillar en todo su esplendor, pero ya va bien ese estilo de animación para este tipo de serie. Una animación adulta, casi no veremos ninguna coña así en plan que cambie el estilo de dibujo. Una serie que en sí la animación está muy bien para los 10 minutos que dura el capítulo. Y que si no tienes nada mejor que hacer, te puedes ver la serie. En lo que puedes tardar en ver 3 capítulos de una serie, te puedes acabar de ver esta. Uh-huh. Y como conclusión, decir que han sacado que justo cuando se estaba haciendo el anime, también se hizo una peli. Una película de carne y hueso de Detroit Metal City. Bastante bien conseguida. Con todo lo que pasa en el anime lo verás en la peli. Quizá le ponen un poco más de drama por el hecho de ser una peli que tiene que durar 2 horas. Y encontramos situaciones más dramáticas y no te rirías tanto. Pero bueno, está muy bien conseguida. Y como otra adaptación, se está haciendo un juego para Nintendo DS. Cierto. Que seguirá, por lo que se ha visto, seguirá los pasos de un estilo de Wendan. Pero bueno, ya se verá y de momento, pues seguramente ya tenemos otro juego musical para apuntar en la lista de juegos para Nintendo DS. De hecho, me acuerdo que en el foro de Arcadia comentaron DMC en DS. Y yo flipando, Devil May Cry. Devil May Cry, y no, es Detroit Metal. Y sí, me cagué en la puta, ¿sabes? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es que hoy ya que estamos con los tacos, pues me uno al festival. Esta serie es un festival. Me uno al festival. Es un festival de palabrotas, de cosas malsonantes. Efectivamente, sí. Evidentemente, si no tienes 18 años, no veas la serie. Nevadas de tetas por doquier. Es una serie en la cual, aparte de ver lo bueno que puede ser Neishi y todo lo demás, son insultos, son situaciones absurdas. Una serie para pasar el rato, para desengrasar, ¿no? Efectivamente, 10 minutos cada capítulo, 12 capítulos solo, es lo que digo. Entre que ves 3 capítulos de una serie normal, ya te has acabado de enterar de Metal City. Fantástico. Pues bien, Edu, recomendamos The Train Metal City. Muy recomendada, yo me lo pasé en grande, me he reído muchísimo con esta serie. Y eso es lo que digo, son series cortas, pero tampoco hay que alargar mucho una serie con 20 minutos y vas a hacer las mismas coñas siempre. Mejor quédate con 10 minutos de gloria y no alargues con tonterías varias. Haz lo que tengas que hacer en 10 minutos y hazlo bien. Fantástico. ¿Nos vamos? Pues vale. Al ending. Ay, que nos vamos pa' casita, pero no sin antes dar las gracias a nuestros amigos y compañeros de medio de prensa, Blade FM, que nos invitó, bueno, me invitó, perdón, solo invita a la gente buena, a una tertulia del E3. ¿Qué tenéis que decir a ello? Que te invitan a ti porque saben que son superiores a ti. Sí, para dejarte mal. Claro. Pero si son gente majísima, ¿qué os pensáis? ¿Que todo el mundo es como vosotros? Igual de no, si nosotros somos gente maja. Nosotros no lo negamos, son gente muy maja. ¿Qué es esto? Pero son además eran inteligentes. Entonces te llevan a ti. Mira, para saber que te. Que saben que me pueden unear, que me pueden unear. Que no puedes dar más de sí. Oye, tío, de verdad, ¿eh? Que de verdad, que desagradable soy. Se me debe decir, ah, pues mira, gracias Blade por contar con Arcadia y pero tal. Si es. Motenai es de Blade FM. Claro. Hay que ver cómo se te ve el plumero, ¿eh? El que decía que Metal Gear Solid 4 era una mierda porque no podía poner. Pues ¿sabes qué dijo ayer? Voy a hacer un spoiler para el programa. ¿Sabes qué dijo ayer? ¿Qué? Que el Trico era una mierda. ¿Tú te crees el Motenai? Es un agitador de masas. Pero luego, lo mejor de Motenai es que es un puñetero crack, ¿eh? Un puñetero crack. Pero lo que vendría a ser la gran joya Metal 4. Y Trico los odia, ¿sabes? Pero os lo digo en serio, ¿eh? Amigos de Arcadia, escuchad Blade, que es espectacular, y Motenai es un puñetero crack, sobre todo el domingo que viene, con la aparición de Tony Chan García de Arcadia Gamers. Homérico, señores. No, no fue homérico, fue gimnasio esta vez, ya verás, ya. Bueno. Además de la presencia de Isaac, Viana Isaco de Game Over, ya lo conocéis de sobra, y el gran salvaje Miguel de WildGames.es, otro programa que os vamos a recomendar desde aquí, que lo escuchéis a la de ya, media horita, desengrasante y muy bueno, WildGames.es, muy muy bueno. Gente, nos vamos ya, una despedidita así rápida, adiós Edu, adiós Chache. Adiós, Chache. Adiós. Adiós, Ceros. Adiós, adiós. Adiós a las mascotas, me da igual que hable Navi o no. Y adiós, se despide Tony Chan junto al perro de Snake. Hey. Y junto a Dumbledore. ¡Que te calles! Yo junto a ti. Vale. Yo junto a ti. En fin, gente, que nos vamos. Hasta luego y comprando el Redeem. Y por favor, la semana que viene, volved. No bebáis al volante. Nuevos capítulos de Hogwarts Bolonia.